Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Nos escuchan y se están sintonizando por la 107.5 y también por nuestro fanpage de Tejiendo Sur. Muy buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Bien, ya estamos pasando agosto. ¿Pasamos o no pasamos agosto? Sí, ya pasamos, así que casi, ¿no? Quedan dos días para que sea agosto. Rápido el tiempo. Demasiado. Bueno, primero saludar, buenas noches a todo Puente Alto, la provincia cordillera, alrededores, al mundo entero. Nos están escuchando desde Suecia todavía, la linda. Ya se viene, ya te extrañamos. Mientras un montón, está haciendo las maletas. Sí, te extrañamos un montón. Así que el próximo martes ya va a estar acá físicamente con nosotros, contándonos todos los pormenores. ¿Qué ha hecho allá? Pudimos ver a través del fanspage, y lo vamos a decir rapidito. La linda estuvo con dos grandes mujeres allá en Suecia, que pueden ustedes reproducir el video a través de Tejiendo Sur. Muy buenas entrevistas sacó la compañera allá en Suecia. Vamos de lleno ya con nuestra primera parte del Tejiendo Sur. Bueno, contarle a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen. Hoy tenemos un gran programa donde vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la docencia también. Para eso tenemos a un invitado, él es Carlos Díaz Marchán, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores de Chile, profesor, doctor en educación y escritor. Muy ahí, bien amplio. Así que él va a estar hoy día conversando de educación, como le había comentado, y de docencia. Y bueno, para ya darle pie al programa, vamos a hablar de las noticias que nuevamente esta semana han sido negra, oscura, sangrienta, muchos femicidios nuevamente. Tenemos que seguir lamentando toda la semana muerte de más compañeras, que realmente es una pena para todos estos procesos que la semana pasada celebrábamos, pero hasta ahí llegamos, porque si bien construimos, pasamos ahí un pasito del camino, pero nosotros no estamos retrocediendo, que hay muchas más compañeras que están muriendo todos los días. Así es, Mari, lamentablemente hoy día, bueno, despertamos con muy malas noticias. Ya llevamos en menos de una semana 6 femicidios, en donde, bueno, por los medios se saben cómo han ocurrido, y lamentablemente yo creo que ya es como... Hoy día lo transmití en la tarde, que hasta cuándo más tenemos que esperar para que la justicia chilena se haga cargo, pero se haga cargo en serio, respetando los tratados que existen, respetando la ley también, y obviamente yo creo que como ciudadanía vamos a tener que empezar a poner presión para que cambien la ley. Imagínate que muera una mujer porque hay un desacato de una medida de protección. Es inaceptable. Y también debemos dar en cuenta una lamentable noticia que sale hoy a la luz, para que ustedes puedan saber que muchas de las mujeres que son violentadas no son solo mujeres de población, no son solo mujeres empobrecidas, también hay mujeres en diferentes lados que sufren este tipo de violaciones. Y hoy sale a la luz esta noticia a través de la institución de Carabineros. Una ciudadana costarricense fue violada en la escuela de Carabineros y forzada a internarse en un psiquiátrico. La mujer de 23 años de edad se presentó ante un superior, quien la habría ultrajado. Este mismo día ella intenta suicidarse. Fue trasladada una semana después a un centro privado para enfermos mentales, donde permaneció incomunicada hasta que el cónsul de Costa Rica la encontró fuertemente sedada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta un recurso de amparo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y una denuncia ante el Ministerio Público. La mujer relató que era sedada 4 veces al día y que había permanecido amarrada en su cama durante las noches. Incluso denunció que fue privada de alimentación y fue víctima de malos tratos. La jueza del cuarto juzgado ordenó su traslado al Hospital Psiquiátrico Instituto José Horvitz Barak, desde donde recibió el alta médica el pasado 23 de agosto, el día que se sale y ella puede contar más públicamente lo que había pasado. Y al día siguiente pudo declarar ante la fiscalía, reiteró nuevamente todas sus denuncias y regresó finalmente a reunirse con su familia en la ciudadanía de San José, en Costa Rica. Por su parte, Carabinero abre un sumario ante la justicia militar para dar supuestamente de baja a este carabinero, pero bueno, nada que decir, pues una más de la institución de Carabinero, como que les gusta que hablemos de ello, no sé, pero bueno, otra más, así que ni con uniforme se salvan, así ya los violadores, los asesinos, sobre todo en la institución de Carabineros donde más se encuentran. Así es, compañera, lamentablemente las noticias que hemos tenido que comentar hoy día, ¿cierto? Pero lo importante es saber igual que cada día estamos mucho más organizadas, cada día las mujeres están hablando más, y compartíamos una reflexión con unas compañeras que, ¿qué onda? Parece que mientras más empoderadas están, más miedos tienen y las reacciones son cada vez más violentas. Sí, había un comentario que lo quiero mencionar con respecto a esta noticia. Dice, en cualquier país esto sería un escándalo y habría gatillado varias renuncias, pero como en Chile los carabineros se mandan solo, están acostumbrados a hacer lo que quieren. Y ahí queda totalmente resumido que hacen lo que quieren. Exactamente, la justicia no hace su pega y podemos ver así los casos de corrupción, en este caso abusos de poder, y que no solamente como esto, sino que también hay de hecho unos videos y fotografías en las marchas. ¿Cómo sí, se aprovechan? Vi un video de un carabinero que le decía en el oído, teniente, déjese una. Claro. Como expresándose por la detención de secundaria. Lamentable, nada más que decir. Pero bueno, esto nos tiene que dar más fuerzas para seguir luchando. Bueno, ahora se nos agrega la institución de carabineros con este episodio bien feo, así que vamos a tener que seguir luchando y también con ellos. Así es. Oye, ¿te parece si nos vamos a un tema? Sí, vamos a ir a una canción. Esta canción que, como nos hablaba adelante el compañero ahí, este tema que hablábamos en el colegio cuando nos pasaban a Newton. Y como hoy día estamos acá con un profesor, lo vamos a llevar a cabo este tema. Es una canción que a mí, lo personal, me encanta, es de Jorge Drexler y se llama Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Estás en Tejiendo Sur por Radio Puente Alto 107.5. Bueno, volvemos después de esta tremenda canción. Agradecemos a Carlos por estar esta noche, acompañarnos en esta conversación que, como siempre, como programa, tratamos de traer temas que sean actuales, temas de interés, que aporten al desarrollo de nuestra comunidad igual, y siempre instaurar el debate, la reflexión. Y por qué no con temas tan importantes como el movimiento de profesores, por ejemplo. Así que ahora nos vamos de lleno a nuestra segunda parte del programa, y donde ya comenzamos con la entrevista y conocer un poco más de quién nos acompaña esta noche y hablar acerca del movimiento de profesores. Sí. Bueno, Carlos, primero, para que te dejamos el micrófono para que puedas saludar a la comunidad de Tejiendo Sur. Correcto, no, saludarles y agradecer la invitación, por supuesto, y valorar enormemente en realidad lo que ustedes hacen. Es muy importante lo que ustedes están llevando a cabo. Creo que mientras más espacios como estos de diálogo, de discusión, de debate, de intercambiar opiniones respecto de lo que nos está ocurriendo se dieran en nuestro país, la situación sería muy distinta. Así es que un saludo fraterno a toda la gente de Puente Alto. Además, yo soy oriundo de acá, de Puente Alto, aunque ahora no vivo acá. Así pero que estoy casi en mi casa, exactamente. Carlos, mira, 3 días duró la marcha del Colegio de Profesores, denominada la Marcha de la Decencia, desde la sede central de su gremio en Santiago Centro hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, con la que expresaron su rechazo al actual proyecto de ley de educación pública. ¿Cómo vivieron ustedes esta experiencia de la marcha, el recorrido, el ánimo de los compañeros, de los profesores, de las profesoras también, que recibieron y lo acompañaron en esta caminar juntos por la marcha? Correcto, sí, en realidad es primera vez en la historia del gremio, del magisterio, de los profesores que se hace una marcha, una caminata de este tipo. Caminar de Santiago a Valparaíso, que son 110 kilómetros, no es algo menor. Y la verdad que lo hicimos con el convencimiento de que tenemos que de alguna forma expresar y dar a conocer y tratar de sensibilizar a esta insensible autoridad que hoy día tenemos, tanto en el Parlamento como también en La Moneda, frente a los problemas graves que sufre ya no solamente el profesorado nacional, sino que sufre hoy día el conjunto de trabajadores a partir de lo que son ellos, ciertos padres, apoderados, niños, jóvenes, con una educación que tenemos que lamentablemente no se ha cumplido con lo que se prometió 4 años atrás, cuando se dijo que se iba a cambiar el paradigma de la educación para traspasarla de lo que es la lógica de mercado que hoy día tiene y se iba a propiciar un paradigma más centrado en lo social, como derecho social. Y eso que no se ha cumplido es precisamente lo que nosotros quisimos levantar en esta marcha, en donde durante 3 días caminamos hasta llegar al Congreso. Fue muy hermoso, muy emocionante, fue muy impactante en realidad ver el apoyo de parte de las personas que viajaban en vehículos, en camiones, en auto, y que cuando nos veían, obviamente, bocinazos, muestras de afecto, de cariño. ¿Cuántas personas asistieron, Carlos? Disculpa. Fuimos cerca de 40 los que hicimos la marcha completa. ¿Ya? Entre profesores, asistentes, hubo también algunos trabajadores, pero mayoritariamente maestros, maestras y maestros. ¿Ya? ¿Ya? y incluso cosas tan impactantes, digamos, como que de repente se para un vehículo donde íbamos, digamos, y nos entrega un pack de bebidas tónicas y bebidas energizantes, gente que no tenemos idea de quiénes eran, pero que se sintieron, digamos, muy, muy cercanos a lo que estábamos planteando. También en el camino pasamos a algunas escuelas que estaban ya en la quinta región, los maestros, los estudiantes, también padres y apoderados recibiéndonos. Fue muy, muy hermoso. Y también fue muy lindo el último día, que ya cuando llegamos a Valparaíso, en donde la comunidad de partida, el alcalde de Valparaíso, a la entrada nos dio el recibimiento oficial, digamos, como máxima autoridad de Valparaíso, el alcalde Sharp. Y también profesoras y profesores que estaban en ese momento esperándonos. Recibiéndonos, digamos, fue muy, muy emocionante, y de verdad que quedamos muy, muy contentos, porque una actividad que, si bien es cierto, tal vez no tenga resultados inmediatos, lo que uno quisiera, porque sabemos quién está en el Congreso y sabemos que las cosas van mucho más allá de lo que uno quisiera que sea. En la práctica nos parece que es una demostración contundente también hoy día de decencia, y por eso el nombre de la marcha de la decencia, frente a la indecencia de quienes nos gobiernan, de quienes legislan, de quienes toman acuerdos sin la opinión de los movimientos sociales, de quienes ofrecen cosas en campaña, y cuando llegan al poder se olvidan de todo, prácticamente de todo lo que ofrecieron, y pareciera que da lo mismo, y la palabra empeñada en este sistema en el cual vivimos pareciera que no tiene ninguna valoración y ninguna validez. Frente a esa indecencia, las maestras y los maestros de Chile hemos querido dar una demostración de decencia, exigiendo coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Dejando un poco entre paréntesis el tema de la desmunicipalización, que lo vamos a ver más adelante, me gustaría preguntarte por qué, en términos generales, el Colegio de Profesores rechaza el proyecto de ley de educación pública, y cuál es la propuesta que ustedes realizan. Bueno, en términos generales, y lo vamos a ver después ya en más detalle, pero primero, en términos generales, como un tema de principio, para nosotros es muy clave, muy necesario tener presente que creemos que en educación, como también en otras materias, al momento de legislar se debiera de considerar al menos la opinión de quienes están involucrados directamente en el tema. Los expertos en educación para nosotros son las profesoras y profesores de este país, los más de 200.000 maestros que todos los días dan clase, cada vez en condiciones más difíciles y preocupantes. Y cuando uno ve que en este país se legisla y se llevan adelante procesos de reforma, de cambio, de transformaciones, sin escuchar la opinión siquiera de las maestras y maestros, sin llamárseles para preguntarles qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes plantean, allí nos parece que hay una, en términos muy generales, después veremos las cosas más particulares, hay una cuestión de principio que nos parece que es elemental. Y lo mismo lo decimos para la salud, para otras temáticas que pudieran darse. Aquí nos parece que lo que es clave es la opinión de los interesados, los involucrados, los comillas expertos. De quienes están en el territorio, en realidad. O sea, conocen las necesidades de las personas. Exactamente. Y la necesidad también de profesor. O sea, enfrentarte a un curso, como hablábamos acá, es una de las peticiones que tiene el sindicato. O sea, ¿cómo trabajas con un curso de 50 alumnos? En donde la sala no da abasto, imagínate, una persona para 50, es demasiado. ¿De qué manera, con qué herramienta educativa tú puedes trabajar? Me refiero para hacer un trabajo de calidad. Sí. Porque sí, puedes hacer clases y todo, pero son 50 niños que todos son diferentes. Y yo quería agregar, bueno, uno lo habla, yo no soy profesora, pero fui estudiante. Y también desde la postura de estudiante uno puede opinar, sí, porque somos elementos importantes dentro del aula. Pero el tema de la educación, que es tan cuadrada, que el niño se sienta y te enseñan, como vamos a ir más adelante con Paulo Freire, pero él lo mencionaba en su pedagogía, que era como una vasija que te llenan ahí con materia, pero también está esa condicionalidad que le ponen al profesor de lo que él puede enseñar, lo que no puede enseñar, de cómo debe enseñarlo, porque también el material didáctico, el apoyo más motivacional, que tú puedes a lo mejor ocuparlo como una estrategia para llegar al estudiante, tiene estos límites que te condicionan a no realizar tu trabajo como realmente lo quieres hacer. Correcto, esa lógica de educación bancaria que nos planteaba Paulo Freire, la que hoy día lamentablemente se repite, y estamos en presencia de un sistema educativo además en donde la lógica del estándar es lo que está apremiando hoy día este proyecto de ley que se llama Nueva Educación Pública. Por cierto, una de las críticas más fuertes que nosotros le hacemos es que de nueva no tiene absolutamente nada. porque mantiene intacto los pilares esenciales de lo que es el modelo que heredamos de la dictadura. Claro. Y eso obviamente que nos parece más que preocupante, pero además porque la concepción pedagógica y la concepción de educación que subsiste en esta, en este proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, es exactamente la misma que hoy día tiene a este sistema y a este modelo en una crisis terrible. O sea, y eso es lo que nos preocupa. O sea, aquí no hay una preocupación efectiva por generar una educación centrada en el ser humano, una educación centrada en la integralidad de ese ser que educamos todos los días, y lo único que se está haciendo es generando un modelo educativo centrado en las pruebas estandarizadas. Y por tanto, lo único que importa es el resultado en el CINSE, el resultado en la PSU, y esa es la lógica que hoy día subsiste en este sistema. Y eso que supuestamente se iba a cambiar a partir de las promesas que hizo el actual gobierno, han pasado estos 4 años, llevamos bastantes años desde cuando se acabó la dictadura, pero la lógica que quedó en dictadura de, respecto de lo que debe de ser el sistema educativo, se mantiene intacta en esos aspectos, y este proyecto los mantiene. Podríamos decir que lo único que cambió el nombre, que te llama así como desmunicipalizar, pero en verdad en la práctica el trasfondo es el mismo. En la práctica lo que se está haciendo es cambiando a quién va a administrar, se cambia de los municipios a los servicios locales, eso es lo único que cambia, pero el modelo y la forma y cómo opera sigue exactamente igual, y eso es muy, muy preocupante. Mira, recién íbamos a hablar sobre lo que habíamos comentado recién. El gobierno llegó a un acuerdo con los parlamentarios de la nueva mayoría y del Chile Vamos para establecer un periodo transicional hacia la desmunicipalización en 8 años. En una negociación que nuevamente se realizó absolutamente y reiteradamente a espalda de la ciudadanía y de los profesores, ¿qué se está planteando y qué se rechaza en el término de desmunicipalización? Bueno, lamentablemente nosotros en realidad estamos habituados ya con este gobierno a que aquí se legisla en realidad absolutamente en función de lo que opina y quiere y decide la derecha de este país. Nosotros hubiésemos querido, cuando se vio todo el tema de la carrera docente, que significaron 57 días de paro el año 2 años atrás, que en definitiva se hubiese escuchado la voz del docente. Y en su momento el gobierno optó, tomó su decisión, prefirió ir a buscar los votos de la UDI y de Renovación Nacional y selló el acuerdo. Con el tema de hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo. Pensábamos nosotros, y a partir de todo lo que hemos planteado, hicimos una consulta, creo que eso es importante que lo sepan todos quienes nos escuchan, una consulta a los profesores del país en donde el 80,4% de los docentes señalaron su rechazo a la propuesta que está planteando hoy día el gobierno. Y ese 80,4%, que no es menor de los profesores de Chile, al gobierno parecería que no le interesa lo más mínimo y dijo nosotros seguimos adelante, y como le faltaban unos poquitos votos fueron y hablaron con la UDI, con RN y sellaron el acuerdo. Pero el acuerdo que se sella es deja el proyecto en peores condiciones de cómo estaba. Primero porque le plantea y queda hoy día como una indicación que ya fue aprobada incluso antes de ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, plantea de que efectivamente el año 2021 se va a evaluar y será el futuro gobierno que viene el que va a evaluar y definir qué ocurre después del año 2021. Hasta esa fecha se garantiza que van a haber 11 servicios locales de 70, pero el futuro gobierno que viene es el que va a definir el año 2021 si continúa con el proceso o lo deja hasta ahí, y por tanto esto queda solamente con 11 servicios locales y lo demás queda allí. Pero además este mismo acuerdo de la derecha con el gobierno sella la posibilidad de que los alcaldes que lo deseen, que lo soliciten, que lo pidan, no van a ser traspasados a este nuevo sistema y se van a quedar ellos administrando el sistema. ¿En función de qué? De que supuestamente lo han hecho bien. ¿Y quién lo definirá? El futuro gobierno. Entonces, eso está en la práctica de operar y de llevarse adelante, va a significar que se divide a la educación pública hoy día en dos sistemas. Vamos a tener un sistema de educación pública desmunicipalizado, que son los que lleguen hasta el 2021, y vamos a tener un sistema de educación pública municipalizado tal cual como hoy día está. O sea, reinar para dividir. Se obviamente precariza aún más la situación de lo que está ocurriendo hoy día con las escuelas públicas. Carlos, con respecto a los puntos que ustedes tratan y critican de este proyecto, además de la desmunicipalización, ¿cuáles son los nuevos, cuáles son otros puntos y cuáles son los pasos que ustedes seguirán? Bueno, nosotros en realidad primero decimos que no podemos hablar de un proyecto de nueva educación pública, como se plantea el título de este proyecto, si mantiene el mismo sistema de financiamiento que heredamos de la dictadura. No tiene nada de nuevo. De nuevo no tiene nada. O sea, en la práctica aquí lo que se está haciendo es manteniendo manteniendo intacto el modelo ideado por Pinochet respecto de cómo se administran las escuelas financieramente. Y eso no tiene cambio. Para nosotros, una cuestión que nos parece clave y fundamental es que obviamente se genere un cambio al sistema de financiamiento. ¿Y qué es lo que planteamos? Algo elemental, que sea un sistema basal, que en el mes de marzo de cada año se le entregue y se garantice a la escuela que va a tener los recursos para que pueda funcionar todo el año. Y no ocurra lo que ocurre hoy día, por ejemplo, como San Fernando, los colegas estuvieron 8 meses ahí en movilizaciones, un paro de 2 meses porque no les pagaban el sueldo. Claro. Algo tan elemental en Chile, donde supuestamente algunos por ahí decían que las instituciones funcionan, los profesores trabajaban, y nosotros los profesores, los trabajadores en general de la escuela, trabajaban todo el mes y no les pagaban el sueldo porque no alcanzaban el dinero. Sí, pero sabes que eso es como una práctica igual recurrente en temas de servicio público. Por cierto. Y que se naturaliza mucho. A mí me costó mucho entenderlo, por la necesidad del trabajo igual, pues, o sea, imagínate que no es llegar e irte de un trabajo así, porque igual, o sea, son tu ingreso, es claro, todo un tema detrás, pero el aprovechamiento que hay del Estado, del mismo Estado, en instituciones en donde se dan el lujo de no pagar en 5 meses y los trabajadores están de brazos cruzados. Claro, y eso ocurre particularmente en educación, porque hoy día el sistema de financiamiento está en base a la asistencia media, dependiendo de lo que se llama el voucher, que es lo más neoliberal que existe en el planeta. Claro. Está aquí en Chile. ¿Generado por quién? Por la dictadura. El problema es que llevamos 30 años de democracia y todavía no se cambia absolutamente nada. Y este proyecto, que supuestamente iba a cambiar las cosas, no cambia absolutamente nada. Esa es nuestra malestar y preocupación. Yo me quiero tomar un poquito aquí atribuciones, hacer un llamado igual a los alumnos, a los estudiantes, a los apoderados, que puedan tomar conciencia con respecto a este tema, que puedan acompañar a los profesores en este proceso, porque muchas veces en el camino hay profesores que te critican, apoderados que te critican, que ay, que estamos en paro y que los hijos están perdiendo clases, qué sé yo. Es necesario también que los padres y los estudiantes, las madres también, acompañen este proceso a los profesores. Porque la educación, el colegio en este caso, tiene que funcionar de esta manera, con todos los actores participantes, se tiene que funcionar para poder comenzar un proyecto nuevo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Por un lado, obviamente, económica, desde el tema de financiero, y también desde el tema ya como más práctico, con el tema de la pedagogía que se quiere enseñar. Claro. Porque es súper importante. La deuda histórica igual, el tema del currículum. Sí, o sea, dentro del tema que nos preocupa hoy día está el tema de financiamiento, está el tema de la lógica de, por ejemplo, el proyecto de ley este plantea que seguimos siendo, la educación pública va a tener sostenedores. La gran petición que hemos hecho nosotros histórica como gremio. Eso ha sido, es como los subvencionados, me equivoco, el tema de los sostenedores. Hacia allá voy. La gran petición que nosotros hemos hecho históricamente es que los colegios vuelvan al Estado. Esa es la solución, claro. Esa todos, es la propuesta. Todos los nuestra. Colegios. Sí. Por lo menos lo que hoy día nosotros llamamos educación pública, que son los colegios municipalizados, ¿ya? Nosotros decimos deben devolver al Estado. La verdad es que esta lógica de escuela subvencionada, no hay que olvidarlo, surgió en dictadura. No existían escuelas subvencionadas antes. Históricamente este país tenía un 95% de escuela pública y el 5% era escuela particular. Y particular eran las escuelas de colonia, las escuelas religiosas, claro. Muy poquitas. Después, en la lógica, cuando llega la dictadura y cambia la lógica de lo que debe de ser el tema educativo, pasa a ser esto un buen negocio. Una por eso empiezan educación a surgir, mercantilista. Exactamente, claro. La concepción de entender a la educación como política de mercado. Y esa lógica nos lleva a generar las famosas escuelas particulares subvencionadas, que hoy día tienen un 63-64% de matrícula a nivel de país. Pero eso se ha hecho a costa de ¿qué? De ir deprimiendo cada vez más a la educación pública. Claro. Por eso nosotros decimos. De no invertir en educación pública. Ahora, ¿qué es lo que hemos venido planteando nosotros? Que es clave aquí no darle la misma concepción, porque hoy día el proyecto de ley plantea que la educación pública va a ser. Los servicios locales van a ser los sostenedores, al igual como son los sostenedores de las escuelas privadas. Y eso significa que, en términos legales, si un peso se le entrega a la educación pública, ese peso se le tiene que entregar también a la educación particular subvencionada. Y eso, obviamente, que también nos preocupa, porque eso va en desmedro de lo que debiera de ser un fortalecimiento real, que era lo que nosotros esperábamos, para que efectivamente la educación pública tenga los recursos, tenga las condiciones, porque son allí donde se educa la mayor cantidad de niñas y niños con mayor cantidad de problemas. El elemento más importante en no sé cómo llamarle, la infancia, sí, de la etapa infante adolescente, el profesor, la sala de clase, es un elemento, claro. Un elemento vital. Oye, una pregunta, yo desde mi ignorancia pregunto esto, ¿a qué se refiere con el tema del agobio docente? agobio laboral docente. Nosotros hemos venido definiendo que hoy día, fruto de estas lógicas mercantiles que se han implantado en la perspectiva educativa, pero también de la concepción que hay detrás de entender qué es calidad de la educación, uh-huh. porque hoy día si uno analiza en realidad toda la lógica que se viene implantando en Chile, tiene que ver con generar una supuesta calidad educativa. Pero esa calidad educativa es bastante restrictiva, la calidad educativa a la cual nos invita el Ministerio de Educación o las autoridades. Es una lógica que está centrada exclusivamente en pruebas estandarizadas. Por tanto, hoy día, calidad para estos señores no es generar una educación integral, sino que fundamentalmente trabajar y responder a pruebas estandarizadas. Y nosotros creemos que aquí lo central no es eso, la labor del maestro ni del educador. Nosotros en realidad no somos maestros que tenemos que solamente enseñar la lógica desde lo cognitivo, llenar y llenar y llenar de conocimiento, que era lo que decía Freire. Nosotros aspiramos a una educación centrada fundamentalmente en la integralidad del ser humano. Pero esa lógica hoy día no está presente en las políticas educativas. Y todo está en función de, reitero, generar buenos resultados en pruebas estandarizadas. Y eso nos lleva a un verdadero agobio, porque hoy día hay una presión muy grande hacia los trabajadores, los profesores y todo lo que es el sistema educativo, en función de que el colegio saque buenos resultados. Y allí se van generando situaciones en las cuales los profesores están absolutamente colapsados, que no tienen tiempo para revisar pruebas, no tienen tiempo para llevar adelante su labor. Sí. Se ve una lógica centrada exclusivamente en sacar estos buenos resultados. 3, 4, 5 meses antes de la famosa prueba del CIMSE, estamos todos preocupados solamente del CIMSE. En muchas escuelas, y lo sabemos, y se han hecho las denuncias respectivas, pero aquí nadie hace nada. Tenemos escuelas en las cuales las horas de educación física o las horas de arte se van disminuyendo para poder incorporarle más matemática y más lenguaje, porque es lo que va a medir el CIMSE. O sea, una serie de prácticas que llevan a una situación de agobio, y si el profesor no logra sacar en su curso los resultados que se esperan, en muchos casos incluso le significa el cargo. O sea, un tema de agobio centrado en esta lógica casi demencial, digamos, de evaluar y evaluar todo. Tenemos escuelas hoy día que hasta en kinder están pidiendo pruebas de ingreso a los niñitos para que hagan prueba a ver si pueden ingresar o no al kinder. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa lógica es la que ha llevado a una agobio laboral. Y yo creo que si realmente se hace este cambio, o si llegamos a que sea positivo en la lucha histórica que tienen ustedes, realmente los cambios van a ser muy importantes. Porque hoy vemos en la escuela, yo trabajo en el ministerio y recibo todos los días casos de que pasan del interior del aula y del interior del colegio. Y si te fijas que si tú cambias también el paradigma de la educación, va a tener resultados también en el actuar de los estudiantes. Hoy en día los estudiantes al recreo ocupan el celular, o hay violencia, hay golpe, hay pelea. Entonces, si la educación deja de ser un poquito regular, más centrada, los chicos y las chicas se van a aburrir menos dentro de la sala de clases, porque si tenéis temas súper interesantes para hablar dentro de la sala de clase y no temas tan agobiantes y aburridos como hablar harto de matemática, harto de lenguaje, harto de religión también, ¿qué pasa con los chiquillos? Pues ahí ellos se aburren, obviamente. No se da el espacio y igual. Y pasa estos actos que pelea, que corre, que termina finalmente con el agobio de los profesores y el agobio de los apoderados también. Sí, yo justamente quería hacer una pregunta respecto de lo que ustedes proponen. Si tienen considerado dentro de sus propuestas, por ejemplo, la cantidad de déficit atencional que se está diagnosticando en los estudiantes, las herramientas que están utilizando, las formas de entregar la educación. Si lo ven de esa manera mucho más integral. Sí, aquí hay, bueno, en realidad el sistema nos está llevando a una situación que se han disparado la cantidad de, por ejemplo, de uso de Ritalin en los niños como solución a todos los problemas que hoy día se tienen. Claro. Cualquier problema, pastilla, cualquier tema va. ¿Ustedes problematizan ese...? Nosotros nos parece que es un tema delicado y tiene que ver con el sistema en el cual estamos. Sí. Un sistema que lo único que está exigiendo y pidiendo de parte del niño es que una productividad que se ve en resultado de las pruebas estandarizadas. Cuando no hay una educación centrada en la integralidad del ser humano, en donde son muchos los aspectos a los cuales uno tiene que abordar y trabajar con los niños y jóvenes, y todo está enfocado solamente en las pruebas estandarizadas, nos lleva a que cualquier situación que se salga de esa norma pasa a ser compleja y pasa a ser casi como una situación de anomalía que debe ser resuelta con una pastilla o con algo para salir de la situación. A nosotros eso nos preocupa, a nosotros nos preocupa, porque creemos de que en realidad aquí debiera de haber una visión mucho más holística, integradora, en general, respecto de lo que hoy día es la labor educativa, y no todo centrado exclusivamente en la perspectiva de lo que es hoy día, por ejemplo, el responder pruebas estandarizadas. Claro. Nosotros constatamos una realidad que nos duele mucho como maestros. Hoy día cada vez más en nuestras escuelas los niños juegan menos, cantan menos, bailan menos, hacen menos deporte, porque todo está centrado exclusivamente en responder y responder a estas pruebas estandarizadas, como que si ese fuera el único objetivo de la labor del maestro. Y nosotros obviamente que nos rebelamos a esa lógica. Nosotros creemos que el maestro tiene una labor mucho más integral que solamente vomitar y vomitar aprendizaje en función de lo que se está enseñando. Bueno, basta, basta ya de basta de tantas cosas que me gustaría decir, basta de miles de, basta de matar mujeres, basta de abuso con los profesores en este caso, en esta conversación. Y bueno, vamos a ir con esta canción que habla de lo mismo, basta de los Vázquez. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, no escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Hola, señora María. ¿Cómo? ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Por Radio Puente Alto 107.5. Bueno, volvemos a nuestra conversación entonces con Carlos, en donde queremos conocer un poco más de tus ideas también, de tus planteamientos. Y bueno, contarle a la gente que del 2007 al 2017 en la presidencia del Colegio de Profesores estuvo Jaime Gajardo. Y antes del 95 a 2017, al 2007 Jorge Pavés. Ustedes, en conjunto al actual presidente Mario Aguilar y muchas otras profesoras y profesores de todo Chile, conformaron el movimiento Disidentes Unidos. Así es. ¿Nos podrías contar un poco de quién consiste el movimiento? Y siendo electos por un altísimo porcentaje, ¿cuál crees tú que fueron las razones de este triunfo y qué ideas fueron las que ustedes propusieron? Sí, efectivamente nosotros en realidad en el Colegio de Profesores como organización logramos levantar un grupo importante de maestras y maestros a nivel de todo el país en la perspectiva de buscar formas distintas de organizarnos. Nosotros hemos sido muy críticos de que al interior de las organizaciones gremiales, como es el Colegio de Profesores, como puede ser un sindicato, como puede ser un colegio profesional, primen los intereses partidarios respecto de los intereses verdaderos que expresan los trabajadores. Consideramos que es legítimo que cualquiera o todos puedan tener sus ideas, sus visiones de mundo, sus partidos, militar o no militar, no hay ningún problema en ello. Lo que sí nos preocupa mucho y fue una de las banderas que levantamos y la creemos muy importante, es que al momento de representar a los trabajadores, uno no puede guiarse ni llevarse por la orden que le dé el partido o darle la plena seguridad al gobierno de que no van a ir en contra de lo que el gobierno diga, cualquiera sea el gobierno, aunque sea tu gobierno. Aquí lo que debe de primar es la opinión y los intereses de los trabajadores, en definitiva de quienes representamos. Del colectivo. Y eso es lo que hizo carne en muchos profesores de Chile. Nosotros planteamos que eso es un tema fundamental y eso se dio fundamentalmente porque la forma en la cual se condujo el gremio durante muchos años estaba centrado en esa perspectiva, en que era el partido el que definía y el partido decía algo y para allá había que hacer, más allá de que la asamblea de los profesores o de los trabajadores dijera otra cosa. Lo que primaba en la conducción de muchos de estos dirigentes era en realidad respetar lo que el gobierno o el partido respectivo expresara. Eso es lo que cambió. Y también en ese mismo sentido nos parece a nosotros muy importante legitimar dentro del trabajo gremial la consulta. A nosotros nos parece que el tema esencial de lo que se hace en una organización debe de estar centrado por la consulta amplia, participativa, de todos los trabajadores que forman parte de esa organización. Nosotros hemos consultado, de hecho ahora por el tema de desmunicipalización, para tener claro cuál es la opinión del gremio sobre el punto. No es la opinión de Mario Aguilar, ni de Carlos Díaz, ni de uno que otro dirigente. Hicimos una consulta, participaron cerca de 50.000 profesores, y son ellos los que nos dicen cuál es el camino a seguir. Si mayoritariamente ellos hubiesen dicho, no, está súper buena la desmunicipalización, démosle nomás, esa habría sido nuestra opinión, porque nosotros representamos a los trabajadores, no representamos a los partidos políticos ni a ningún gobierno. Qué bueno que dejaron bien claro al momento de postular a este gremio. Y me parece muy interesante que lo hayan postulado desde esa manera, porque creo que es muy importante. Uno puede tener diferentes intercambios de opiniones, pensamientos, ideologías, pero no por eso tienes que estar comprometido con este caso, con los profesores y con la voz de los profesores. Así que es muy interesante cómo llevaron a cabo esta propuesta y cómo triunfaron también. Para nosotros en realidad es fundamental el tema de la base, y lo que suena como cliché, que todo el mundo lo dice de repente, el respeto a las bases. Pero el respeto a las bases tiene obviamente una forma concreta de actuar, de dirigirse, de definir. Nosotros vamos a cambiar los estatutos del Colegio de Profesores, no los vamos a reformular, vamos a hacer nuevos estatutos, porque nos parece que el estatuto que hoy día tenemos es absolutamente antidemocrático. Por ejemplo, en todo Chile se pedía la renuncia del expresidente nacional en algún momento y el estatuto no considera la revocatoria de cargo. Uno lo puede hacer bien, regular o pésimo y no le pasa absolutamente nada. Y eso no corresponde. Aquel dirigente que lo hace mal, que traiciona lo que la base le planteó, debe de ser removido y sacado del cargo. Y eso hoy día no lo plantean los estatutos. Por eso vamos a transformar y vamos a hacer nuevos estatutos para el gremio. Carlos, mira, ya ahora en esta parte vamos a hablar un poco más de ti como persona, como profesor, como inspector, estábamos comentando recién, como escritor también. Hay un autor del que tú has enseñado, has escrito artículos e incluso un libro, de la liberación a la esperanza, Paulo Freire y su educación popular. ¿Quién es uno de los autores más influyentes teóricos en la educación, no solo a nivel latinoamericano, sino mundialmente? ¿Qué significa para ti y cuál dirías que es el aporte de Paulo Freire y su pedagogía crítica? Sí, sí, hemos escrito por ahí en realidad 4 libritos sobre Paulo Freire. Y yo que, bueno, Paulo Freire es el pedagogo más importante que nos ha dado América Latina en el siglo XX, el más traducido, el más conocido. Hoy día en Europa, por ejemplo, en las principales universidades donde se estudia pedagogía está la cátedra Paulo Freire. Y por supuesto que nos parece que es muy importante su aporte, primero porque es un revolucionario en pedagogía. Paulo Freire planteaba precisamente algo tan importante y tan esencial como esto de que la educación no es neutra. La educación está al servicio del opresor o está al servicio del oprimido. Sí. Y por tanto, desde la, de esa perspectiva, lo que un maestro, lo que un docente haga en la escuela, siempre va a estar bajo ese prisma, obviamente. Si estoy apoyando la liberación del ser humano o estoy, lamentablemente, con mi actuar, generando la opresión de ese ser humano. Y en ese sentido nos parece que las propuestas que plantea Paulo Freire, que las expresó en los años 50, 60, 70... Yo quiero además decir que Paulo Freire trabajó aquí en Puente Alto, trabajó aquí en la Escuela Consolidada. Él aquí dio clases durante los años 69, estuvo aquí durante algún tiempo, dando clases y talleres en ese tiempo a los que se preparaban para profesores. Claro que era un desconocido cuando ahí estuvo... Ahí está la realidad de la Consolidada, entonces, claro, por eso es que tiene sus raíces, por eso es tan, sí, revolucionaria. Exactamente, en la Conso estuvo trabajando Paulo Freire. Y la verdad es que es muy interesante lo que nos plantea, repito, porque además él plantea la lógica de que en realidad educar es liberar, educación es dialogar, nos plantea esto de que en realidad nadie educa a nadie, ni nadie se educa solo, claro, sino que los hombres se educan entre todos y entre todas. La y por tanto tiene una lógica también de trabajo, de equipo, pero por sobre todo entender de que en realidad la educación tiene que ser eminentemente un trabajo político, político desde la perspectiva de que la educación domestica o libera. Y hay algo súper importante que a mí me interesa mucho de Paulo Freire, lo nombraba recién, en los años 50, 60, él ya hablaba de esta educación bancaria, y ahí vemos que hoy, en el siglo XX, año 2017, seguimos en la misma. O sea, no ha cambiado absolutamente nada, y podemos ver que autores de hace muchos años atrás ya exponían algo que hoy lo estamos viviendo. Sí, correcto. La crítica que él hace en su libro, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido, la educación como práctica de la libertad, respecto de estos temas que son tan importantes de la educación bancaria, de llenar y llenar y llenar de conocimiento al estudiante, pareciera que ningún personero del ministerio los ha leído, porque seguimos en la política educativa en la misma línea. Solo reproduciendo. Funcional a un sistema igual. Correcto. Otro libro escrito por ti es Hombre, Sociedad y Educación en Salvador Allende. Estamos viviendo un ciclo político complejo, pero a la vez muy interesante, en donde la desigualdad, la injusticia y la corrupción tienen que vérselas con movimientos democratizadores y de participación como el que llevan ustedes adelante desde el Colegio de Profesores, movimientos socioambientales, estudiantil, Nómada AFP, entre otros. ¿Cuál es la vigencia del pensamiento de Salvador Allende que nos podría ayudar a hacer frente a las nuevas tareas de democratización y justicia social? A ver, sí, efectivamente yo escribí hace un par de años este libro de Salvador Allende, la idea de tratar de reconocer, valorar y también difundir muchas de del ideario, las propuestas que nos planteó Salvador Allende, precisamente en tiempos en los cuales cada vez se hace más difícil encontrar liderazgos en América Latina que tengan esa calidad ética y esa capacidad de poder plantearse más allá de las opiniones que incluso se puedan tener de las personas. Interesante ver cómo... Yo he conversado con mucha gente que incluso tiene ideas muy distintas o contrarias a Salvador Allende, pero reconoce y valora en él que fue un político honesto. Y pareciera que hoy día, en los tiempos que vivimos, hablar de político y de honestidad es una contradicción enorme. No puedes ser político, o eres político o eres honesto, pero las dos cosas, claro, hoy día no se ven. De hecho, pareciera, si ya eres político, no genera desconfianza. Ya no eres honesto, parece. Y está el miedo de ser político por lo mismo. Correcto. Entonces, en esa línea, mirar hacia atrás, y hablo no solamente de Chile, hablo del continente, traté de ir buscando, y la verdad es que creo que la persona, el trabajo, el aporte y por sobre todo el ejemplo que dio Salvador Allende, es precisamente un ejemplo que hoy día se requiere mucho en nuestro país y yo diría en toda América Latina. Políticos que efectivamente sepan honrar su palabra con su actuar. Y eso creo que es el principal legado que nos plantea Salvador Allende. Estamos próximos a cumplirse un año más, el día 4 de cuando triunfó Salvador Allende. Y creo que es interesante tenerlo presente. Repito, sí, más allá incluso de opiniones que algunos puedan tener a, claro, favor o en contra, pero el tipo fue un tipo honesto, fue un tipo que tuvo sueños, que tuvo ideales y luchó por esos ideales hasta dar su vida. Claro. El tipo no anduvo preocupado de buscar plata en Soquimicho, buscar plata no sé dónde, o enriquecerse como hoy día uno lo ve de parte de... O de... lo otro, que es muy también importante decirlo, sobre todo cuando en este país uno vive con gobiernos que están toda la vida recordándonos que las cosas no se pueden, que nada se puede. Claro. Él le presentó a este país un proyecto y un programa de trabajo y hasta el último día luchó y entregó la vida porque se cumpla el programa de trabajo que él le ofreció al pueblo. Aquí, durante muchos años se nos dijo que no se podían hacer los grandes cambios porque no había mayoría en el Congreso. Este gobierno tuvo mayoría en el Congreso, Cámara de Diputados y en Senadores, y sin embargo igual no hizo ninguno de los cambios que prometió. Y eso es lo que yo creo que más se destaca en Salvador Allende. Un hombre honesto que cumplió lo que dijo y de verdad entregó su vida por lo que dijo. Tirón de mecha ahí a la Isabel Allende, que está sentada en un puesto importante y no estamos haciendo nada la pega que le dejó el legado el papá. Así que oye, yo creo que podría, de hecho ese tema es para un programa completo, el tema de política y honestidad. Porque de verdad, acuerdo a lo que tú estás comentando y lo que ya sabemos, lo que ocurre en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que en América Latina podemos ver, en Europa, en todos lados, o sea, cómo la ambición puede más que los ideales. Exactamente. Mira, si hay casos que son casi, en realidad, en este país, García Márquez se podría hacer, digamos, un picnic con muchas de las cosas que ocurren. Sí. Solamente recordar que a meses después de que asume el actual gobierno, por allí uno de sus máximos personeros declara de que en realidad el programa no es una camisa de fuerza para él y por tanto ellos no van a cumplir el programa porque no tienen por qué hacerlo. O sea, si yo le ofrezco un programa al gobierno, al país, la gente vota por ese programa, a los meses que están en el poder que nos vengan a decir que no es una camisa de fuerza y que por tanto no están obligados a cumplir el programa, u otros que han dicho que no leyeron el programa. O después sea, de 3-4 hacen años, y deshacen, claro, lo que quieren. Ese es el tema. Yo creo que también pasa por ahí. Otros que no han estudiado, o sea, yo creo que está demostrado igual que... Son expertos. Y hay una inoperancia tremenda y el tema de los pitutos, cómo se resuelve con cualquier persona, y no es por desmerecer a la persona, sino es que lamentablemente no está capacitada para eso, no estudió, cuando tenemos colegas afuera que están esperando ese puesto de trabajo y lamentablemente se hacen las cosas así a lo compadre y tenemos la escoba. Porque... Pero hay que tener esperanza en la juventud, yo tengo mucha esperanza, sí, en la juventud que sí. Hoy día se viene, creo que los chiquillos, partiendo por los muchachos hasta los pingüinos, que si no fuera por ellos nadie habría cambiado un ápice de lo que está hoy día en educación. Muchas de las cosas que se plantearon allí claramente fueron expresadas por los movimientos estudiantiles. Así como nadie habría cambiado nada, por ejemplo, respecto de las AFP, y nadie estaría hablando del tema de pensiones, sí, de no haber sido porque el movimiento Nomás AFP sacó más de 1 millón de personas a la calle en algún momento, porque no había ninguna voluntad en realidad de hacer ningún cambio. Sí. Y así es como se van construyendo estos cambios, y aprovechar de invitar este domingo hasta la gran marcha de la AFP, de Nomás AFP, en el centro de Santiago a las 11 horas en la Placita. Ahí vamos a estar los profes también, estamos convocando todos, como docentes. Vamos a estar todos ahí, los todos movimientos sociales. Vamos a ir con una canción ya, la última de... Vámonos de, con el último ahorita, hablando de Allende, Lentes de Allende, de Manuel García. Perros en la lluvia, caminan conmigo, mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego. Círculos de fuego que hacen los inviernos flores y radares, pétalos de hielo. Thank you. en Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Estamos ya de vuelta en la última patita del programa. Se nos fue Laurita. Se nos fue otra vez una hora. Bueno, pero estuvo muy bueno, sí, el programa, muy enriquecedor. Temas que son realmente importantes. El profesor y la profesora, como lo dije, es una persona realmente importante en la etapa del adolescente, en la etapa de los niños y las niñas. Mayormente se pasa todo el día y los 365 días del año en el colegio, así que el profesor y la profesora es, podríamos llamarle así, como lo había dicho anteriormente, un elemento vital para el aprendizaje de todos los niños y las niñas. Así que mucha fuerza y aguanta a todos los profesores de Chile. Sí, además que tienen una responsabilidad enorme. Yo siento que cada vez más las personas, los papás, no sé qué ocurre, pero le delegan la responsabilidad más allá de educar. Piensa que el colegio es un jardín. O que lo es todo, o sea, ya los profes se tienen que hacer cargo y con lo que lidiamos hoy día, que son mucho más problemas sociales. El tema del bullying, por ejemplo, que pucha, son tantas cosas que nos darían para programas completos. Ver el maltrato entre los jóvenes, ¿cierto? Los problemas que tiene cada uno es un mundo. A eso le sumamos de repente en los espacios más vulnerables, por ejemplo, lo que cuesta hacer clase en un colegio en donde todos los chiquillos gritan. Y es porque vienen de un contexto que es mucho más difícil. Y por experiencia igual lo puedo hablar como tallerista el año pasado en distintos colegios con jóvenes. Uno se da cuenta que cada uno es un mundo. Imagínate lidiar con 50 mundos, vidas, historias diferentes. Y así como en las casas a veces sus papás no se dan cuenta, los profes tampoco alcanzan a dimensionar los problemas que tienen los cabros y que son muchos. Y que imagínate que nosotros fuera del colegio, o sea, todos tenemos problemas, pero se te agudizan mucho más. Y eres chicos con poca herramienta y los profes son ahí un pilar fundamental, no solamente en lo académico, sino que también en valores, en apoyo. ¿Cuántos cabros han salido adelante? Claro, gracias a los profesores y a las profesoras. Entonces es una labor de verdad muy, muy importante, que sin duda se hace desde el corazón, desde el oficio, desde los ideales. Yo le voy a enviar un saludo. No fue profesor mío, fue profesor de mis padres, pero él nos acompaña en el programa que yo tengo acá los miércoles, que antiguamente hacía clases de estado acá en Puente Alto, el profesor Francisco Valdivia. Yo le mando un saludo y un abrazo tremendo, él nos escucha todos los martes y bueno, este tiempo he aprendido mucho de él y pucha que hace falta hablar en los colegios de estado, de ciudadanía, sí, que es una asignatura realmente importante y que debe volver a la sala de clases. Y que por supuesto que los profesores, ¿cierto?, van más allá, están dando una lucha, quieren trascender en la educación, que no sea solamente verte como un educando, y sino que te quieren ver como un ser pensante, un ser libre igual, en donde puedas nutrirte de otras cosas, no ser funcional a un sistema, sino que también cuestionarte mucho más, poder ver otras realidades, ¿cierto?, y estar informado, tener educación, que no es solamente adquirir conocimiento, sino que también valore, entre otras. Carlos, te dejamos el micrófono para que tú puedas enviar saludos, dar tus últimos comentarios, cosas que te quedaron pendientes. Correcto, sí, bueno, agradecer, reiterar mi agradecimiento por la invitación que me hicieron. Creo que es muy importante que a quienes nos escuchan sepan de que lo que estamos haciendo hoy día como colegio de profesores y quienes estamos organizados como maestros para cambiar y transformar la educación que hoy día tenemos, tiene que ver también con mejorar las condiciones a los niños y jóvenes que están hoy día estudiando. Esa es nuestra principal preocupación. Todo este movimiento por el tema, por ejemplo, de la nueva educación pública, no tiene que ver con platas más ni platas menos, ni sueldo, aquí no son esos los temas que nos están hoy día preocupando, sino que efectivamente tener un Estado que se preocupe de la educación de los niños y jóvenes de este país, no un Estado ausente como hemos tenido durante todos estos años. Así es que desde esa perspectiva, por supuesto que nos parece muy, muy importante y muy trascendente el que se pueda entender que nuestra lucha tiene que ver con eso. También desde esa misma perspectiva, yo creo que es importante invitar a todos a que nos vayamos preparando para participar activamente en el plebiscito que viene por el movimiento No Más AFP. los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, se va a realizar en nuestro país un importante plebiscito. ¿Queremos más AFP o no queremos más AFP? Es el tema de fondo. Y por eso que es importante expresarlo, darlo a conocer. Y está la consulta que se está trabajando ya. Nosotros como Colegio de Profesores estamos apoyando y vamos a estar a lo largo de todo Chile impulsando y apoyando, y por eso que lo planteo, digamos, con mucha fuerza, para que vayamos a votar, para que llevemos a nuestra familia, a los vecinos, para que busquemos y veamos condiciones en las ferias, en los lugares donde podamos poner mesas y que la gente pueda votar y efectivamente poder tener una enorme participación expresando su opinión, en la lógica de lo que yo decía en antes, esto de que le consultemos a la gente para que podamos saber efectivamente qué es lo que la gente está pensando y no actuemos en función de lo que creemos que la gente está pensando. Claro. Y eso es muy importante. Nosotras como Tejiendo Sur lo hemos reiterado todos nuestros programas, que es muy importante que en la lucha nos organicemos todo, el Noma AFP, los trans, los profesores, un sinfín de movimientos sociales tenemos que hacer, porque nosotros somos la fuerza. Y si todos nos organizamos en un solo cuerpo, vamos a lograr grandes cosas. Exactamente, ese es el tema. Así que muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Saludo a Rayencita, a Lorenita, que nos están escuchando también ahí en la radio. A Jorge también. Jorge, mi hermano, no sé si estará por ahí escuchando. Así es que muy agradecido por haber estado con ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Yo voy a hacer una invitación, ya que nos vamos. Nos vamos con las invitaciones ahora. ¿Sí? Dejar en claro que se vienen fechas importantes, chiquillos. Ahí vamos a estar nosotras en Tejiendo Sur en alguna actividad. Pero se vienen fechas importantes y que no hay que olvidar. Así es. ¿Ya? Yo dejo una invitación para este sábado 2 de septiembre en el Teatro Palermo, el gran encuentro de música andina de Guamari, desde Iquique y Hacha Inti de San Bernardo, a las 9 de la noche. Este encuentro de música andina, un gran concierto, y la entrada es 3.500 pesos, la preventa 5 lucas el día del evento. Así que lo espero todo el sábado y nos vemos el próximo martes, ¿vale? Con la linda ya aquí. Vale, Mari, vamos a ver, ojalá que podamos ahí el sábado estar en el evento, sí. Se ve bien entretenido eso. Yo los quiero invitar, por otra parte, a la autogestión de la Sin Nombre, que es una comparsita que está ahí en La Pintana. Esto se va a realizar en el Galpón de Observatorio, 19:50. Esto parte a las 6 de la tarde y es el viernes 1 de septiembre. Van a estar distintas bandas en vivo, como Jacarandá, Reacción en Cadena, Los de Siempre, La Comparsa Habanera, Niña Carolo, La Cantina, y la entrada es Luquita y en Puerta 1500. Van a haber distintas cosas para beber, ustedes saben. Comestibles varios, y la especialidad de la casa, pizza vegetariana. Así que para toda la gente que vaya a apoyar la autogestión, la reciprocidad siempre en estas cosas es la solidaridad. Claro, solidaridad. Yo dejo otra invitación cortita, ya que la Val acaba de conversar. voy a auspiciar su pyme. El día viernes se lanza, ya se abre el espacio de la zona IRI ya físicamente en el Paseo Manuel Rodríguez 46, local 8 y local 9. Vengan a degustar de todos los sabores: pescado frito, chorillana, lomo a lo pobre y lo que le caracteriza a nuestra compañera, el sushi. Así que ahí todos los vamos a esperar. Ahí te vamos a estar apoyando, compañera, en este ya nuevo camino. Así, compa, qué nervios, pero estamos con todo el power. Recordarle a nuestra gente que si nos está escuchando ya por el sector de Casas Viejas, que mañana será nuestro último día de venta. Nos vamos con todo, nuevas recetas, nuevos productos, para el viernes ya esperarlo con todo nuestro local. Así que muchas gracias, nos vamos despidiendo. Agradecemos la sintonía del día de hoy. Tenemos unos comentarios allá en nuestra reproducción. Sí, decirle a los amigos de Fanspage que hemos estado funcionando con la página todos los días. Así es. Hemos estado en distintos lugares, entrevistas desde Suecia, así que puedan seguir reproduciendo. El próximo martes vamos a estar hablando con las compañeras de La Hormida, del feminismo comunitario, así que, y con la linda presente. Así es. Así que nos vemos. Nos vemos, buenas noches, nos vemos este otro martes en la hora del relajo. Muchas gracias, Carlos, así que nos despedimos, que esté muy bien. Hasta pronto. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto. pasa, las noches pasa, todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacia.